El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Arte, música, poesía, literatura, historia, costumbre. Todo esto lo encierra una sola palabra: cultura. Porque la cultura es versátil. Y Versátil es el programa que a Radio TV, Casa de la Cultura Ecuatoriana, que une en su mesa de diálogo a personas que de una u otra forma se destacan en el mundo cultural. Luis Fernando Amaguaña Correa, ingeniero agrónomo, nacido en Quito el 9 de octubre de 1983, actualmente reside en La Tacunga. Como experiencia laboral tenemos que es representante técnico comercial de Dorlia S.A. desde noviembre de 2014. También ha sido técnico catastral en la Administración Zonal Valle de Tumbaco del ilustre municipio de Quito. Administrador docente de la finca agropecuaria Los Chíparos de Puerto Quito en la Unidad Educativa Municipal Experimental Eugenio Espejo. Ayudante de cátedra en las áreas de pastos y forrajes y manejo de pastizales en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenido, Luis Fernando, a nuestro programa. Versátil es cultura. En el tema de hoy y siempre. Usted también es nuestro invitado en sintonía porque está en nuestra frecuencia. Y ahora, en atención a nuestra invitación, contamos con el personaje de esta semana. Sí, como todos los sábados a las 5 de la tarde, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Naturalmente buscamos con quién conversar de cultura. Todos los sábados estamos en lo mismo y esta vez tenemos un invitado muy especial. Él es ingeniero agrónomo Luis Amaguaña, un estudioso de lo que nos da la tierra y los productos que nos exige la vida. Vea usted, esto también es cultura. Y por eso está en nuestro programa Versátil, una ventana abierta a la cultura. Buenas tardes, mi querido Luis. Bienvenido a este programa en su radio Casa de la Cultura. Hablemos del programa, cómo es que enfrentas esta problemática de sacar la producción de la tierra para hacer el alimento. Gracias por la invitación. Buenas tardes con todo el público. Sabe que parte de la cultura, de nuestra cultura, es la alimentación. Y a veces nos olvidamos de lo que nuestros ancestros o nuestros antepasados consumían. Por eso nosotros queremos enlazar todo lo que es la cultura, la parte agrícola, con la alimentación actual, que es más sana, más saludable también. Bien. ¿Tienes huertos donde están haciendo la producción? Sí, justamente tenemos algunos huertos. De hecho, estamos impulsando lo que es el agroturismo para que la gente no solamente conozca la cosecha, sino participe desde la siembra, la preparación del suelo, las labores culturales, hasta la cosecha de los productos agrícolas. Entonces, bueno, yo te conocí en un viaje que nos enfrentamos a la naturaleza, pues estuvimos por allá por Jama, y este joven agricultor pues enseñaba en el campo acá en Quito. ¿Y qué hacías? ¿Buscando nuevos espejos para poder producir lo que tú quieres? Sí, justamente los frutos del mar. Lo que queremos hacer es enlazar ahora con la gente de la pesca, enseñarles a lo que es la producción, la elaboración de platos diferentes, pero con materiales de la zona. De igual manera, acá en la sierra estamos trabajando en lo que es Pichincha y Cotopaxi, capacitando agricultores, floricultores, productores de hortalizas en lo que es el manejo adecuado del suelo y un manejo sustentable, se podría decir. ¿Cómo van los resultados? ¿Hay el acercamiento de los hacendados o es a otro nivel que tú te estás metiendo? Nosotros estamos trabajando básicamente con pequeños productores, porque nuestro objetivo es fomentar la microempresa. Trabajamos a nivel de pequeños y medianos agricultores para que ellos tengan una buena producción. Bien, ¿qué primero es lo que quieren sacar de producto para ofertar? Sí, realmente ahorita estamos con el tema de los huertos caseros, huertos familiares y también a nivel de microempresas, para no solamente llevar el producto al mercado, sino también elaborar mermeladas, elaborar conservas, porque muchas veces los agricultores no ganan lo que deberían ganar, sino los intermediarios. La idea de nosotros es que ellos mismos procesen, hagan mermeladas, hagan todo lo que son tipos de conservas, dar un valor agregado al producto agrícola. Es decir, para entenderlo bien, donde hay un espacio en una casita pequeña, donde hay un huerto, ahí ustedes entran a trabajar con el dueño de ese pequeño fundito. Sí, exactamente. Nosotros tenemos el apoyo de algunas empresas, pero básicamente lo que queremos es que la producción sea técnicamente manejada, pero a la vez que sea amigable con el ambiente. Ese es nuestro objetivo. ¿Cómo haces para acercarte al gran grupo? ¿Los reúnes? Tengo entendido que una agrupación tuya está llamando a esta gente para este domingo, para hacer una demostración. Exactamente. ¿Cómo haces para reunirlos? Sí, justamente nuestro objetivo es convocar a los líderes de las comunidades. En este caso vamos a trabajar con una comunidad específica de lo que es Tumbaco. Y vamos a trabajar en una capacitación práctica. En este caso, lo que queremos dar es un valor agregado a los productos de la zona. En la zona del Valle de Tumbaco tenemos bastante zapallo, bastante sambo, que a veces la gente no sabe ni para qué sirve. Pero esa es una fuente de alimento y se pueden hacer muchos platos y muchas mermeladas, conservas con eso. Y también las famosas tortillas, ¿no?, que se hacen en tiesto. Entonces queremos recuperar eso, queremos dar nuevas pautas para elaborar otro tipo de productos a base de repostería también. Ya, pero quiero saber cómo reúnes para este domingo, porque estamos a 4 días. Claro, ¿cómo sí, justamente haces para que la gente vaya a la dirección donde va a hacer la demostración? Perfecto, todos están cordialmente invitados, más bien agradecemos a Radio Casa de la Cultura que nos da la apertura para poder incentivar a la gente. Vamos a hacerlo esta vez en el Valle de Tumbaco, en el barrio Cochabamba, más o menos en el kilómetro 8 de la Ruta Viva, y las personas que puedan visitarnos vamos a estar trabajando básicamente, porque es un curso práctico, porque a veces todo se queda en el papel, pero cuando hacemos, retenemos más, aprendemos de mejor manera. Vamos a tener una persona que nos va a ayudar con la capacitación y vamos a estar todo el equipo trabajando ahí. ¿Qué técnicos más se unen? Se me ocurre que vendrán un equipo de chefs, un equipo de gente que sabe de cocina, que sabe de mezcla de valores alimenticios. ¿Todo ese personal lo tiene? Sí, justamente. Tenemos una persona encargada que es específicamente, que trabaja específicamente en lo que es repostería, pastelería, y también lo que vamos a trabajar es en equipo aportando para que la gente no solamente vea, sino lo haga. Porque cuando lo hacemos, nunca nos vamos a olvidar. Se me ocurre que eso merece un presupuesto. ¿Ustedes tienen algún argumento para pedir, solicitar, pues, a los grandes industriales que viven de la tierra también, un aporte de ellos? Sí, básicamente lo que estamos trabajando es a nivel de productores. Entonces ellos nos proporcionan algunos ingredientes, otros a nivel de equipo estamos colaborando, porque nuestra idea es que sea un evento, en este caso, gratuito. Más adelante podemos enfocarnos en otras zonas, dependiendo del número de personas, podemos hacerlo ya con auspiciantes de pronto, pero básicamente este es un evento gratuito organizado por el grupo. Sí, en esta experiencia que tuve contigo allá en Jama, yo vi que buscaban camarones, le llaman camarones a los tremendos langostinos. Exactamente. Una cuarta cada uno, una maravilla de producto del mar. El pescador sale, trae el producto, lleva a casa, y entiendo que tiene una sola forma de preparación, es lo ustedes que le van a aumentar fórmulas para que sea así tan rico como lo comimos. Exactamente. Nuestro piloto que vamos a hacer acá en Tumbaco lo queremos trasladar a Jama, puesto que Jama ha sufrido bastante por el tema de los terremotos y la gente tiene la materia prima en el mar. A veces no la puede preparar de diferente manera, pero les vamos a enseñar a hacer eso y les vamos también a llevar el curso de repostería a esa zona, para que la gente también aprenda otras técnicas, pero sin descuidar los productos de la zona. ¿Dónde están los chefs? ¿Quiénes tienes de nombres? Sí. Para irlos pronunciando, gente que conoce va a decir, bueno, ya, sí, tenemos chefs, tenemos, unámonos. Claro, justamente ahora, es más, si tenemos profesionales, podemos invitarles también a que se unan a nuestro grupo, pero ahorita tenemos el apoyo de Carmen Cartes, que es de Chile, que tiene una vasta experiencia en lo que es elaboración de mermeladas, de elaboración de repostería y mucha experiencia en lo que es la capacitación también. Y aparte de eso tenemos la parte del equipo que nos va a ayudar con la organización, el sitio y, como les digo, los ingredientes. Hacemos un esfuerzo entre todos, pero la idea es aportar. Todo lo que vamos a poder indicarles, enseñarles, queremos reunir todos los ingredientes y llevarlos a la costa también. Uh-huh. Así que... Y de la costa, naturalmente, traer para sí, acá. Vamos a reavivar el trueque. Qué ajá, bien. Esa es una palabra que ya estaba como olvidándose, uh-huh, y creo que fue de los indígenas. Exacto. Y luego pues progresó hasta uh-huh, que la cambiamos por los sucres y después por los dólares. Exactamente. Bien. Me gustaría que repitas dónde se van a reunir este domingo para convocar todo Quito, toda la gente que hace cultura y que está escuchándolo en este momento por esta radio. Perfecto, sería un gusto poder trabajar con ustedes. Lo único que necesitamos es el entusiasmo y las ganas de trabajar y de aprender. Vamos a hacer varias actividades, vamos a reunirnos en el Valle de Tumbaco, es el sector del barrio Cochabamba, Los Cipreses y Pasaje B, es más o menos a la altura del kilómetro 8 en la Ruta Viva, la que va al aeropuerto. Uh-huh. Sí, esa es la dirección, que es una casa grande. Sí, es una casa grande que pertenece al barrio. De patio, uh-huh. Sí, con un jardín y todo para hacer una integración, y vamos a hacer algunas cosas interesantes para los invitados. Uh-huh. Bueno, ustedes ya lo escucharon, la invitación es para Cochabamba, kilómetro 8. ¿El sitio, la casa, tiene algún nombre especial? Sí, es el como les decía, el barrio Cochabamba, es una casa esquinera de 3 pisos ladrillo visto. Uh-huh. Bueno, entonces vamos a comer delicioso el día domingo. ¿Desde qué horas? Desde las 9:30, por favor. 9:30, ¿durará el programa hasta? Aproximadamente unas 2 horas, porque vamos a hacer el inicio va a ser teórico, pero luego va a ser básicamente práctico. Uh-huh. Muy bien. Ha sido pues el ingeniero Luis Amaguaña quien nos visitó esta semana. Nos habló lo rico que podemos comer en este país que tenga tanta variedad de productos, uh-huh, unirlos y disfrutarlos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y felicitarles por su programa también. Versátil en la música. Versátil siempre tendrá un invitado especial que nos hablará de sus emociones, inspiración y nos dirá algo de sus secretos. Hoy contamos con la presencia de un nuevo compañero, Andrés, bienvenido. Hola a todos, mucho gusto. El grupo Quimera Ecuatoriano, creado en el año de 1982 con la final de difundir la música popular tradicional y contemporánea latinoamericana y repertorios de géneros musicales mestizos y étnicos del Ecuador, está integrado por Patricia Rameix, Pedro Granda y Luis Rameix, y músicos instrumentistas invitados. Su repertorio abarca albazos, sanjuanitos, tonadas, pasillos, entre otros de nuestro país, así como géneros del repertorio latinoamericano, música de Venezuela, Colombia, México, Perú, etc. En su trayectoria han editado los CDs Trilogía 1, Trilogía 2, Trilogía 3 y Raíces, 1995. Concierto en Berlín, grabado en vivo en Alemania en 1995. El alma en los labios en 1999. Memorias, 2000. Canción de amor, Quimera, 12 canciones de Navidad, 2001. Nostalgia y éxitos, 2006. Rosario de Besos, 2011. A nivel internacional ha realizado giras artísticas a Alemania, Suiza, Francia, España, Italia, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Venezuela, Perú, Chile, El Salvador y Panamá. En Ecuador, Quimera ha ofrecido conciertos en sus principales escenarios, destacándose los realizados en el Teatro Nacional Sucre, en la CCE, Teatro Bolívar, Teatro Variedades Coliseo Rumiñahui, Auditorio Las Cámaras, Fundación Guayasamí en Quito, Teatro Centro de Arte en Guayaquil, Teatro Sucre, Auditorio Banco Central en Cuenca, Teatro Bolívar, Teatro El Dorado en Loja, Teatro La Lama en Ambato, Teatro Gran Colombia Ibarra, entre otros. Acompañado de grandes orquestas como la Orquesta Sinfónica Nacional, Orquesta Sinfónica de Guayaquil, Orquesta Sinfónica de Cuenca, Orquesta Sinfónica de Loja, Orquesta de Cámaras de la Universidad de Cuenca, Orquesta de Cámaras Ciudad de Quito, Ensamble de Guitarras de Quito, Ensamble Sinfónico Quito 6, Compañía Nacional de Danza, Orquesta de Instrumentos Andinos y el Coro Infanto Juvenil del Teatro Nacional Sucre y el Ballet Nacional de Ecuador. Le contaremos sobre Pedro Canoero, Una vida llevada por el río. La letra y música es de Teresa Parodi. El viento de septiembre lentamente mecía el agua del lago Ipacaraí y la canoa bailaba al son de una música de olas crecidas. Los pasajeros que el canoero llevaba no eran los habituales. Se le notaba diferente en los comentarios, en la emoción y en el trato con el propietario de la embarcación de recreo. Eran Teresa Parodi y algunos de los integrantes del grupo vocal Cantoral, que habían llegado para el Festival del Lago Ipacaraí en la vieja Tacuaral. Era moreno, quemado por el sol. Era una persona maravillosa, habitando en el agua. Cuando se subía a su canoa, hacía un gesto de como quien abre una puerta e invita a pasar a su casa. Tenía una radio portátil, una mantita, un calentadorcito. Cuenta Teresa Parodi. No le preguntó su nombre, pero desde el primer momento entre el canoero y la pasajera ocasional se estableció una comunicación desde los afectos comunes descubiertos al inicio de la conversación, muy fluida. Al regresar a Buenos Aires entre 1982 o 1983, en el camino fue componiendo simultáneamente la letra y la melodía. Lo llamó Pedro Canoero, porque le pareció que así debía llamarle. Desde entonces, Pedro Canoero es todo aquel que en agua o tierra navega por la vida abrigando contra viento y marea una esperanza, aun cuando su orilla no sea visible. Escuchemos Pedro Canoero en el grupo interpretado por Quimera. Todo tu tiempo se ha ido, sobre la vieja canoa, lentamente se te fue, llevando el río. Pedro Canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa, como un puente sin edad y sin memoria. Canoero, te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormía. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro Canoero, te mecía el agua, lejos de la costa cuando te dormía. Pedro Canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Thank you. esperanza, Pedro al fin no tuvo orilla. Pedro canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Pedro canoero, te mecí llegar lejos de la costa cuando te dormí. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro canoero, te mecí llegar lejos de la costa cuando te dormí. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. Pedro, Pedro, se te fue la vida. El cosechero. Detrás de una seguidilla de canciones extraordinarias como El Menso, El Jangadero, El Cosechero o Amanecer en Misiones, interpretadas por los mejores cantantes durante las décadas, se esconde la firma y estampa del misionero Ramón Ayala, un gigante del folclore equiparable a Atahualpa Yupanqui. Recuperado por las nuevas generaciones, en los últimos tiempos le llegó el momento de mayor visibilidad, con la edición del disco Cosechero y el documental del fotógrafo Marcos López. Dedicado a retratar su vida y relación con su público a los años 80, confiesa estar cantando mejor que nunca en su vida, reconociéndolo con su voz, dispuesto a seguir adelante. Con ustedes, El Cosechero. Sombrero bajo el sol, faro de luz. Este fue su segmento La Música en la Historia. Nos acompañó en el Fondo Musical Acústico Hugo Noriega. Si se perdió alguno de nuestros programas, puede escucharlos en la fanpage de Facebook Versátil. Estuvo con ustedes Ana Cecilia García y Andrés Navarro. Recuerde hacer de su vida una sinfonía musical. Continúe con más de nuestro programa. Hasta la próxima. Versátil en la poesía. En nuestro espacio poético de Versátil con Hugo Martínez, hemos traído a una gran escritora que nos dice lo que pasa con la naturaleza. Ella es Emilia Pardo Bazán y de la Roa. Nos dice de esta forma: las nubes amontonadas y de un gris amoratado, como la tinta desleída, fueron juntándose, sin duda a conclave, en las alturas del cielo, deliberando si se desharían o no se desharían en chubasco. Resuelta finalmente a lo primero, empezaron por soltar goterones anchos, gruesos, legítima lluvia de estío, que doblaba las puntas de las hierbas y resonaba estrepitosamente en los zarzales. Luego de apresuraron a porfía, multiplicaron sus esfuerzos, se derritieron en rápidos y oblicuos hilos de agua, empapando la tierra, inundando los matorrales, sumergiendo la vegetación menuda, colándose como podían al través de la copa de los árboles para escurrir, después tronco abajo, a manera de raudales de lágrimas, por un semblante rugoso y moreno. Emilia Pardo Bazán y de la Roa. Emilia Bazán, de La Coruña, 16 de septiembre de 1851, en Madrid. 12 de mayo de 1921, nos deja. Condesa de Pardo Bazán, fue una noble y aristócrata novelista, periodista, ensayista, crítica. Crítica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferencista española, instructora del naturalismo en España. Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Entre su obra literaria, una de las más conocidas es la novela Los Pasos de Ulloa. Nos deja también este legado que nos habla del bajo de un árbol. Su refugio era de la pareja. Era el árbol protector, magnífico castaño, de majestuosa y vasta copa, abierta como pompa, casi arquitectual, sobre el ancho y firme columna del tronco, que parecía lanzarse arrogantemente hacia las desatadas nubes. Árbol patriarcal, de esos que ven con indiferencia desdeñosa sucederse generaciones de chinches, pulgones, hormigas y larvas, y les dan cuna y sepulcro en los senos de su rajada corteza. Eso es escribir sobre la naturaleza. Esta gran poeta de hace 200 años alimentaba su espíritu y su imaginación escribiendo sobre la naturaleza. Claro, este programa está dedicado a eso, por eso nuestro invitado especial nos habló de qué saca de la tierra, qué alimentos se pueden producir y regresar a un pasado de vivencias, de alimentación y de cultura. Pondremos en pantalla las grandes obras cinematográficas y hablaremos de sus grandes autores, con Carlos Mesías, aquí, cómodamente, desde la butaca. Me, interpretado por Gumi, tema principal del anime Sakura Card Captor, serie estrenada en 1998 y con 70 episodios, creada por el estudio Clamp. ¿Qué tal, amigos? La 940 AM, Radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todos bienvenidos a otro programa de Versátil en su espacio de Sarautaca, desde donde descubriremos aquellos temas musicales de la pequeña y gran pantalla. Les saludo a su amigo Carlos Mesías y sin más que decir, empezamos. Tron es una película estrenada en 1982, protagonizada por Jeff Bridges y dirigida por Steve Lisberg. Narra las aventuras de Kevin Flynn, un programador de informática que se adentra en el mundo interno de las computadoras con un programa, mismo que debe encontrar a Tron, un programa de seguridad para ayudarlo a vencer a un virus de ordenador y poder así volver al mundo real. Es la primera película de Disney en usar gráficos por computadora y a la vez sentar las bases de una nueva temática de realidad virtual. En 2011 Disney revive la historia de Tron, esta vez con Tron Legado, dirigido por Joseph Kosinski y protagonizado por Garth Hedlund, Jeff Bridges y Olivia Wilde. En esta secuela, el hijo de Flynn entra al mundo de las computadoras para rescatar a su padre secuestrado años después de su aventura inicial. Escucharemos pues de Tron el tema de apertura, seguido del tema musical de Tron Legado, interpretado por Journey con la canción Separate Ways. Thank you. Quinto Elemento cumple 20 años de estreno. Es una película de ciencia ficción y comedia dirigida por Luc Besson en 1997 y protagonizada por Bruce Willis, Mila Jovovich y Gary Oldman. La trama nos transporta a un futuro lejano donde el mal atraviesa el cosmos para destruir la Tierra. Solo el poder del quinto elemento será capaz de hacer frente y salvar a todos los planetas del sistema solar. Con un estilo cyberpunk influenciado por películas como Blade Runner, el quinto elemento se ganó la aceptación del público y de la crítica, hasta convertirse en un clásico de ciencia ficción. A continuación escucharemos desde el quinto elemento el tema Light of Love. Y más adelante haremos una reseña del Hombre Araña de Regreso a Casa. Only one religion will lead us to love. Hombre Araña de Regreso a Casa es la nueva versión fílmica que ingresa directamente al universo Marvel, con las actuaciones de Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr. y Marisa Tomei. En esta versión se omite el origen conocido del arácnido para centrarse en las peripecias de Peter Parker como protegido de Tony Stark, quien debe probar su valía como el Hombre Araña frente al Buitre, un villano que ha robado el armamento Chitauri después del incidente en Nueva York contra los Vengadores. Sus acciones determinarán si merece ser tomado en cuenta como un miembro de los Vengadores, ya que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La trama sí encaja con el universo Marvel, sin embargo, hay contadas situaciones que la desmejoran para quien gusta de una buena película. Dado el tiempo, diré que un superhéroe tiene la capacidad de ser un modelo a seguir, tanto para niños como admiradores en general, y de llegar a perderse ese vínculo, simplemente no tendría sentido de ser tomado como referencia. Por lo demás, es una película medianamente entretenida que logra, a duras penas, ser bien recibida por aquellos que logran verla con un poco más de criterio, más allá de las explosiones y efectos especiales que nos tiene acostumbrado Hollywood. Traten de verla y luego me lo cuentan. Y desde la primera versión del Hombre Araña del año 2000, escucharemos el tema Hero a cargo de Nickelback. Ha sido un gusto compartir esos 30 minutos en la 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les dejo con el tema principal de otro clásico del anime, Capitán Centella. Soy Carlos Mesías, pásenla bien y que la fuerza los acompañe. Tocolo, dale,